Bienvenidos, damas y caballeros, a este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos montando 12 proyectos en 12 meses? Obviamente para cambiar de trabajo, obviamente para cambiar de vida y obviamente para vivir de nuestro proyecto en Internet. Para montar ese proyecto en Internet que tenemos pendiente hace un montón de tiempo, para cumplir ese sueño que tenemos de montar ese proyecto y de trabajar desde casa y de trabajar desde cualquier lugar del mundo, si queremos. Para poder tener una clientela de toda la población del mundo, si queremos. Y digo si queremos porque, bueno, tenemos que hablar muchos idiomas, tenemos que saber penetrar en Rusia, en China, en no sé, hay como difícil, ¿viste? Es como difícil llegar a todos los lugares del mundo. Pero bueno, igualmente, tenemos una población seguramente mucho más grande de clientes activos o de potenciales clientes que la población que podemos llegar a tener en el barrio, en la ciudad, en nuestra calle, ¿ok? Entonces siempre es conveniente, siempre tiene muchos más beneficios el hecho de montar un proyecto online antes que montar un proyecto común y corriente, un proyecto físico, un negocio de los reales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Ya estuvimos hablando de esto en algún episodio anterior, ¿sí? Ya les estuve contando cuáles son los beneficios a mi criterio de montar un proyecto online, ¿sí? Por sobre un negocio físico. Más que nada tiene que ver con la inversión de tiempo y de dinero, que no tiene comparación. En un proyecto online es mínima y en un proyecto físico es mucha la inversión que tenemos que hacer, ¿sí? Pero independientemente de todo eso, ¿sí? Vamos a volver al tema. ¿Por qué estamos montando 12 proyectos en 12 meses? Queremos cambiar de trabajo, queremos dejar ese trabajo que no nos gusta y queremos vivir de un trabajo que sí nos guste, ¿ok? Es por eso que vamos a montar un proyecto en Internet, es por eso que vamos a cambiar de vida una vez que lo logremos, es por eso que vamos a ser mucho más felices en el momento que lo logremos, ¿sí? Y por eso lo estamos intentando montando 12 proyectos en 12 meses. Desde 12 meses, 12proyectos.com, yo te puedo ayudar a que vos lo hagas. Te puedo indicar paso por paso, te puedo llevar de la mano, te puedo ayudar en cada uno de las etapas, ¿sí? De esta gran aventura, ¿sí? Para que vos también lo puedas conseguir este año. Este año vas a vivir de Internet, realmente. De este año no pasa. Pensá en 12 meses. Pensá en 12 meses como el máximo de tiempo que vas a tener como para poder cambiar tu vida de una vez por todas. Todo eso que soñaste, todo eso que venís escuchando en podcast, en videos de YouTube, que venís viendo, que venís leyendo en blogs y demás, bueno, eso se te puede hacer realidad en menos de un año. Mirá, no tenés nada que perder igualmente, ¿sí? No tenés nada que perder, te estoy ofreciendo hacerlo con una muy baja inversión de dinero, con una muy baja inversión de tiempo. No tenés nada que perder, tenés que simplemente animarte. Y si no sale, que no creo que no salga, ¿ok? Tenemos muy pocas probabilidades de que no salga, pero todavía tengo que hablar de eso porque todavía no logramos nada, todavía ni yo logré nada, ¿ok? Tengo nada más que 2 proyectos montados. Entonces no podemos hablar de ninguna seguridad, no te puedo dar seguridad, pero te puedo dar la seguridad de que si no te sale, como mucho habrás perdido un poquito de tiempo y aprendido un montón sobre montar negocios en Internet, sobre diseñar webs, sobre desarrollar webs y ponerlas online, sobre los tipos de monetización que tenés en Internet. Si después no te sale trabajo, con toda la sabiduría, con todo lo que vas a aprender, realmente algo está funcionando mal en Internet, ¿ok? Lo que te quiero decir es que sí o sí te va a salir algo de trabajo, por más que fracases en esto, ¿sí? Y fracases entre comillas, te lo digo. O sea, por más que no te salgan los 12 proyectos, por más que no puedas monetizar ninguno de esos 12 y no quieras seguir adelante, con todo lo que vas a aprender, algún trabajo vas a conseguir. Seguramente alguien te va a querer para que trabajes con él porque vas a haber acumulado una experiencia y una sabiduría que va a ser envidiable para muchos de nosotros, ¿ok? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Bueno, a eso vamos, ¿sí? Hoy es 9 de agosto, ya vamos por el segundo mes de esta gran aventura, porque no te olvides que yo empecé en julio, y ya vamos por el episodio 32, ¿sí? Estoy muy contento de haber llegado hasta acá, estoy muy contento de compartirlo con vos y estoy muy contento de poder transmitírtelo. Acordate que tenemos episodios todos los días, ¿sí? De lunes a viernes te voy contando cómo voy llevando esta aventura para que vos sepas si realmente esto sirve para algo o no sirve para nada, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las personas que funcionan mejor con jefe y con trabajo, ¿sí? Porque hay personas que de última lo que buscan es totalmente lo contrario a lo que buscamos nosotros. Nosotros queremos dejar el trabajo, nosotros queremos cambiar de vida, nosotros queremos manejar nuestros propios horarios, trabajar desde cualquier lado y demás. Y hay gente que no quiere eso. Pero no es que no lo quiera porque no lo pueda alcanzar. No lo quiere porque no le gusta. No lo quiere porque no es su manera de hacer las cosas. ¿Sí? Ahí vamos. ¿A qué me refiero con esto? A ver, emprender no es para todos. ¿Sí? Sepámoslo. Porque quizás vos estás escuchando o quizás te pica el gusanillo de decir, bueno, yo quiero montar un negocio online, quiero hacer algo así como lo que están haciendo estos tipos, pero no creo que sea para mí. Bueno, está bien. Está bien, o sea, no te des con un martillo en la cabeza ni te tortures pensando en que, ay, ¿por qué no puede ser para mí? ¿O por qué yo no lo puedo hacer? ¿O por qué? No te martirices, ¿sí? No estés buscándole la vuelta a ver para que vos también lo puedas hacer. No, no, porque quizás emprender no es para vos. Quizás no estás hecho para esto y está bien porque hay... Yo creo que dos tipos de personas muy marcadas en lo que a lo laboral se refiere. Sí, las personas que realmente están hechas para emprender y las que no. Y las que están hechas para trabajar bajo jefe, cumplir un horario y demás. Y las otras, los emprendedores, vendrían a ser las que se autogestionan, ¿sí? Toda esta parte. Como para agruparlos muy rápido, ¿sí? En dos grupos muy grandes. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Que a algunos no les gusta emprender. Algunos no se sienten cómodos emprendiendo, algunos no se sienten capacitados para hacerlo, algunos directamente no saben qué hacer, no saben por dónde empezar. Imagínate que todo el tema del emprendimiento es autogestión, es todo lo que vos haces en un trabajo, perdón, todo lo que vos no haces en un trabajo, cuando sos emprendedor lo tenés que hacer, ¿sí? Ahí vamos a ello. Hay personas que aunque tengan la oportunidad de emprender, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren ser sus propios jefes. No quieren manejar sus horarios. No quieren administrar sus ganancias. Y vos me decís, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? O sea, abrís los ojos así y decís, ¿cómo? ¿Pero cómo no quieren? No quieren ser sus propios jefes. Lo que busca el 90% de la gente. O no sé si el 90, pero bueno, el 80% de la gente. No quiero más jefe, no quiero que nadie más me mande, me diga qué hacer. No quiero tener jefe, quiero tener mi propia empresa. Bueno, bárbaro. Hay gente que no quiere eso. No quieren manejar sus horarios. Hay gente que quiere estar en un lugar de una hora a otra hora y listo, e irse y olvidarse del mundo. Pero vos me decís, ¿pero cómo no puede ser? Si yo lo que estoy buscando hace un montón de tiempo, que no me queda tiempo para nada, ojalá me pudiera organizar mis horarios, ojalá tuviera mi empresa, ojalá. Sí, ojalá, bueno, a vos te pasa porque querés ser emprendedor, porque sos emprendedor, pero hay gente que no quiere. ¿Sí? Hay gente que no quiere administrar sus ganancias, hay gente que no quiere problemas, hay gente que no quiere estar a fin de mes fijándose a ver qué es lo que tiene que pagar, cómo, de dónde puede sacar dinero. No, quiere ir, pasar por ventanilla, cobrar su sueldo, ir al banco, cobrar lo que le corresponde por el mes y listo. ¿Sí? Hay gente diferente, aunque no lo creamos, aunque nosotros estemos buscando un montón de hace un montón de tiempo... la manera de emprender y de montar nuestro propio proyecto, hay gente que tiene, que hasta quizás hay gente que tiene más posibilidades que nosotros y que tiene la posibilidad de hacerlo y que no lo hace. No lo hace, aunque tenga la posibilidad, no lo hace porque no quiere, porque no le gusta, porque no se siente cómoda, porque no se siente capacitada, porque no sabe por dónde empezar, porque no le interesa, ¿sí? ¿Y por qué no le interesa? ¿Por qué no le interesa? Vamos a ver. Vamos a analizar el qué de la cuestión, ¿sí? ¿Por qué no le interesa? Esta gente no quiere tener responsabilidades. Básicamente, cuando vos trabajás para otro, termina tu turno y te fuiste. No importa lo que pase luego en el trabajo. O sea, se puede prender fuego la empresa que vos no vas a tener ningún tipo de responsabilidad. Imagínate si vos estás con tu propia empresa y se prende fuego. Tenés que salir corriendo a las 4 de la mañana. Si vos trabajás para otro, se prende fuego la empresa a las 4 de la mañana... Bueno, que vaya tu jefe, que vaya el dueño. Vos seguís durmiendo, lo más tranquilo. ¿Sí? ¿Entendés la diferencia? Está bien, qué sé yo. Hay otros, o sea, no son todas pro, ¿sí? Hay otras contras de trabajar con un jefe y de trabajar por un sueldo, ¿sí? No son todas cosas lindas, ¿sí? Porque de última, bueno, vos decís, eso es bueno, porque vos tenés tu empresa y tenés que salir corriendo vos, ¿sí? ¿Estás trabajando para otro? Bueno, que salga corriendo el dueño. Sí, obvio, pero el dueño se lleva más ganancias que vos, ¿no? Convengamos, pero bueno, vamos a seguir adelante. Como trabajás para otro, llega a fin de mes y cobrás. Básicamente, no importa que no se haya vendido nada o que la situación del país esté mal y qué sé yo. No, vos llega a fin de mes y cobrás, punto. Y si no, tu jefe tiene que darte alguna explicación o darte alguna solución. el caso de que vos seas emprendedor o tengas vos tu empresa, vos sos el que tenés que andar haciendo malabares, vos sos el que tenés que andar dando explicaciones a fin de mes y no llegás a pagar los sueldos, vos sos el que tenés que buscarle la vuelta y empezar a vender más de alguna manera para poder llegar a cubrir los gastos. El tipo que está trabajando ni se enrosca. El tipo que está trabajando no se preocupa. El tipo que está trabajando ahí cumple sus 8 horitas, termina, a fin de mes pasa por ventanilla, cobra y listo. No le importa cuánto vendiste, si vendiste. No, todo está esa cosa estresante que tenemos nosotros en la cabeza de pensar a ver cuánto dinero vamos a poder llegar a ganar, cómo hacer para ganarlo y demás. Bueno, a esa persona no le interesa. No le interesa enroscarse, no se enrosca directamente porque lo único que hace es cumplir con lo que tiene que hacer y después cobra su platita y vive feliz en su casa sin preocupaciones mientras nosotros nos rompemos la cabeza pensando cómo ganar dinero. Bueno, imagínate, eso es algo bueno. Eso es algo diferente en realidad. No sé si bueno o malo, depende para quién. ¿Sí? Yo no pienso, lo decía hace unos días, ayer, no me acuerdo cuándo lo dije, realmente yo no, a mí no me gusta pensar en términos absolutistas, ¿sí? Para mí no hay algo bueno o algo malo. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira, ¿sí? Nada es verdad ni es mentira, decía Shakespeare. Para lo que para alguien es bueno, para otra persona puede ser malo. Y este es el vivo ejemplo de esto, ¿sí? Para mí lo mejor es emprender, no quiero trabajar bajo patrón. Hay gente que no le interesa emprender y que emprender para esa persona es malo. Y lo bueno es tener un jefe y un trabajo en el que cobres un sueldo por mes, ¿sí? Aparte, la gente que tiene un trabajo tiene jubilación. Los emprendedores, los cuentapropistas, los autónomos, depende, ¿sí? Hay muchas vueltas para darle, muchas cosas que explicar y muchas cosas que dependen de la legislación de cada uno de los países, pero bueno, depende. No es tan fácil. El tipo que trabaja, que tiene un jefe, que tiene un sueldo, termina, se hace más grande, tiene una jubilación y listo, vive tranquilo. Nosotros no vivimos tranquilos. Ojo, con esto no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que emprender sea malo, no, ni mucho menos. Es más, yo es lo que persigo hace un montón de tiempo y es lo que voy a terminar haciendo, ¿sí? Y es lo que vengo haciendo quizás part-time, ¿sí? No a tiempo completo, y lo que busco es hacerlo a tiempo completo. A mí no me vas a sacar de eso, pero igualmente reconozco que hay otros beneficios de tener un trabajo que de última no nos estamos tomando en cuenta. O que quizás ahora que tenemos un trabajo estamos gozando de esos beneficios y no los tomamos en cuenta. Muchas veces también tiene que ver con que siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme filosófico e irme de tema. Vamos a ver la otra cara, la cara contraria, ¿sí? Cuando uno tiene su propio proyecto, no termina nunca su turno, por ejemplo. Siempre está conectado. Siempre estás pendiente de tu trabajo. No pasa como cuando tenés un trabajo por cuenta ajena que vas, cumplís tu horario, termina y como te digo, después si se prende fuego, ya está. No, cuando vos tenés tu propio proyecto, tenés que estar todo el día 24/7 conectado, fijándote que no se prenda fuego, por ejemplo, ¿sí? Vos estás trabajando en un lugar y si se prende fuego y fue fuera de tu turno, te importa nada. Cuando uno tiene su propio proyecto, lo que cobre depende de uno y no de alguien más. Lo que hablábamos recién, vos cuando estás trabajando para alguien, pasás por ventanilla y cobrás. Cuando vos trabajás para vos, cuando vos sos autónomo, sos emprendedor y manejas tus propias finanzas, si no cobras, te la bancás. O sea, podés haber trabajado todo el mes y no cobrar nada. ¿Y a quién le vamos a llorar? A nadie. Es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra. Entonces tenemos que hacer mucho más trabajo para poder sacar un sueldo como autónomos o como para poder pagarnos un sueldo de alguna manera siendo nuestros propios jefes. Cuando vos trabajás para alguien, pasás por ventanilla y listo. ¿Entendés que es un problema menos? No estoy hablando bien del hecho de tener un trabajo, pero estoy intentando entender por qué muchas personas, o intentando que ustedes también lo entiendan, por qué muchas personas eligen no emprender. Emprender no es para todos, acordate que lo decíamos al principio, ¿sí? Cuando uno tiene su propio proyecto, nunca deja de trabajar. Hablamos de la contracara de la jubilación. Uno nunca deja de trabajar, no se puede jubilar, ¿sí? A no ser, bueno, que haya amasado una fortuna y se retire porque tiene con qué vivir o haya invertido en activos que le permitan cobrar sin trabajar. Pero cuando uno tiene su propia empresa, nunca deja de trabajar, ¿sí? Bueno, a menos que la empresa sea muy grande. Pero cuando uno es emprendedor, así como nosotros, no es que llega al 60, 65 años, te jubilaste y chau, y vamos a disfrutar de la vida. No, seguís siempre igual. Reitero, nada está bien ni está mal. A mí me gusta más el hecho de seguir trabajando, igualmente, no me importa. no me importa, no me quiero jubilar y andar viajando, no. No, me gusta seguir trabajando en lo mío o de última viajar cuando quiera, no esperar a la jubilación. Pero depende, reitero, cada uno tiene su pensamiento, cada método o cada vida, por decirlo así, que uno elija, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? ¿Por qué no es mejor ser emprendedor? ¿Sí? Porque algunos evalúan estos pros y los contras y siguen prefiriendo ser empleados, ¿sí? Porque imagínate, yo te digo, mira, se prende fuego la empresa y vos ni te tenés que levantar a ninguna hora y que se prenda fuego, la dejás que se ocupen los dueños. A fin de mes no tenés problemas con los pagos. Te jubilás tranquilo cuando termina. No sé, así son ejemplos, ¿sí? De cosas que por ahí, responsabilidades que no tenés, que es básicamente lo más importante, a lo que le esquivan las personas que no quieren ser emprendedores, que no quieren tener su propia empresa y que prefieren seguir teniendo un trabajo con un sueldo y con un jefe, ¿sí? Pero vos me dirás, ¿pero cómo va a ser mejor tener un jefe y tener un trabajo que ser emprendedor? No puede ser. Lo mejor es ser emprendedor, manejar tus propios horarios, trabajar desde cualquier lado, ganar un montón de plata vos sin necesidad de que te bajen un sueldo y nada más, toda la plata de la empresa es para vos. Sí, bueno, pero todas esas cosas están buenas para vos, capaz que no están buenas para otros. ¿Y por qué no están buenas para otros? Porque depende de lo que busque cada uno. Es lo que hablábamos al principio, para lo que está bien para unos está mal para otros y viceversa, ¿ok? Ojo, quizás también es más tranquilo ser empleado, ¿eh? Reitero, se prende fuego, no tenés que salir a ningún lado. A fin de mes cobrás sin importarte cuánto haya vendido la empresa. Bueno, vamos a poner los contras también. Te pueden echar de la empresa si no hay ganancia. Y vos, en tu empresa, podés pelearla, podés seguir peleándola. En cambio, tu jefe cuando te quiere echar, te echa. Punto. No hay demasiado... O sea, no le puedes decir, no, vamos, me voy a quedar porque vamos a pelearla. No, pelearla nada, te echa cuando te quiere. Entonces, bueno, tenés menos estabilidad, pero bueno, no sé, ¿viste? Por eso te digo, depende, todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Quizás no es para todos el emprender, básicamente por un par de cosas, ¿sí? No todos tienen el mismo empuje, no todos tienen las mismas ganas, no todos tienen la misma fuerza de voluntad. No todos tienen las mismas ideas, no todos tienen los mismos conocimientos, no todos se desenvuelven bien trabajando por cuenta propia, ¿sí? Hay mucha gente a la cual no le sale. Tenés que ser como bastante extrovertido, te tiene que gustar el tema de los negocios, tenés que tener un mínimo conocimiento, como te digo, tenés que tener fuerza de voluntad, porque de última no tenés ninguna obligación de seguir adelante o no tenés ninguna obligación de levantarte y ir a trabajar, si sos el dueño. Cuando sos emprendedor, sos el dueño. Tenés que tener fuerza de voluntad, tenés que tener organización, te tiene que gustar, hay un montón de factores que influyen, ¿sí? Sumado esto a la responsabilidad, que yo creo que es el principal factor porque la gente puede llegar a elegir no ser emprendedor. Porque uno cuando es emprendedor tiene toda la responsabilidad. Toda la empresa es de uno, todas las cosas que pasen, buenas o malas, son culpa de uno. En cambio, cuando vos estás trabajando para alguien, como te decía hoy, termina tu turno, se prende fuego la empresa, vos no tenés nada que ver. Que vaya el dueño, que llame a los bomberos y que se arregle él. Si hay pérdidas, se arregla él. Si es tu empresa, si hay pérdidas, vas vos a la quiebra. ¿Sí? ¿Se entiende? Es más, mira, te voy a contar la historia de un amigo que vive en Estados Unidos. Él tenía un taller mecánico, ¿sí? Se fue de acá, empezó a trabajar allá, estudió mecánica acá y se puso un taller allá. Perfecto, lo tuvo como 10 años fácil. Estuvo trabajando en el taller, le iba bastante bien porque tenía un montón de trabajo, pero a la vez eso fue lo que lo llevó a cerrar el taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se podía despegar, no podía desconectar. Se encontraba trabajando los sábados, los domingos, en cualquier momento abriendo el taller para que dejaran un auto. Todos los clientes lo llamaban a cualquier hora, cualquier día, preguntarle cómo estaba el auto, qué sé yo. No se podía desconectar nunca, nunca. Siempre estaba pendiente del taller, siempre pensando en el taller, siempre pensando en los autos, siempre pensando, o sea, preocupado por las ganancias, porque este no le había pagado, porque el otro sí, porque el otro tenía que venir a buscar el auto, porque el otro tenía que sacar el motor, porque había que ir a buscar un repuesto que no se conseguía, entonces tenía que salir cualquier día, a cualquier hora, cortar el momento con la familia, no sé, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lo cierra y se va de empleado a una fábrica de lanchas. Ahora mismo está trabajando en una fábrica de lanchas. Obviamente lo que tiene que ver con los motores y demás. Pero bueno, no tiene su propia empresa. Y yo le digo, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo puede ser que te hayas ido, hayas cerrado tu taller? Y no, me decía, no es para mí. Yo acá voy, trabajo, termino y me olvidé. Ya está, salgo del trabajo y me olvidé. No tengo más trabajo, no tengo más responsabilidades, no tengo más nada, puedo disfrutar. Cuando yo tenía mi propio taller, salía y nunca me conectaba. Y siempre estaba con la cabeza pensando, y falta tal cosa, y falta tal otra, y mirá, y si entran a robar, y si hacen esto, y cuidado con lo otro, y mañana qué hora voy, y un cliente que te llama a deshora. Acá nadie te llama a deshora. Vos terminás tu horario de trabajo, te fuiste y nadie te molesta. Evaluemos pros y contras, amigos. A nosotros nos gusta el tema de emprender, de ser nuestro propio jefe, de y no son todos, o sea, no es todo color de rosa, ¿eh? Como también no es todo color de rosa siendo empleado, pero bueno, como te digo, es el yin y el yang, siempre. En todo lo bueno hay algo malo, y en todo lo malo hay algo bueno, ¿sí? ¿La moraleja cuál es? Que el ser emprendedor no es para todos, básicamente, y que muchos no pueden, pero también hay muchos que no quieren, ¿sí? O sea, nosotros podemos hablar de los que no pueden, podemos solidarizarnos y decir, bueno, vos que como yo cuando arranco el podcast que digo, vos que tenés tu sueño, que querés dejar el trabajo y querés, siempre lo aclaro. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay gente que no quiere dejar el trabajo. Hay gente que si está trabajando, le gusta estar trabajando. Por más que no le guste el trabajo. Todos los casos deben ser distintos, ¿sí? Pero como para englobarlo, puede llegar a ver gente que esté trabajando en un lugar y no le guste, pero trabaja igual porque no le pinta esto de ser emprendedor, de tener responsabilidades, no sabe qué hacer, no se ve, no tiene capacidad, no tiene fuerza de voluntad, lo que sea, todas las razones que hablábamos recién. Entonces se queda en el trabajo bajo patrón por más que no le guste. Y después tenés la gente que trabaja y sí le gusta lo que hace. Hay gente que trabaja y sí le gusta lo que hace. Más allá de que quizás el sueldo no sea el mismo que si se pusiera por su cuenta, más allá de que tenga que cumplir un horario y que cuando sea emprendedor y trabaje por su cuenta pueda organizarse los horarios a su antojo y ir a donde quiera, a la hora que quiera. Bueno, hay gente que tampoco quiere eso, ¿eh? Hay gente que no te cambia eso por el hecho de que a las 5 de la tarde salís del trabajo y te olvidaste del mundo y te olvidaste de todo lo que tenía que ver con el trabajo. Nosotros los emprendedores a las 5 seguimos conectados, a las 7 seguimos conectados, por más que hayamos vuelto a casa, por más que hayamos apagado la laptop o el móvil, es lo mismo, seguimos conectados igual porque estamos pensando lo que tenemos que hacer mañana, estamos pensando si estará todo bien, estamos pensando si irá todo bien, estamos pensando en cómo vamos a pagar o cómo vamos a ganar más dinero para poder cobrar nosotros o lo que fuera. Entonces, no sé cuál es mejor, ¿eh? No sé cuál es mejor. Obviamente quizás ganás más dinero cuando sos dueño, cuando sos emprendedor, cuando te pones por cuenta propia, cuando sos autónomo. También hay más problemas, ¿eh? Impuestos, cargas impositivas, aportes, facturación. O sea, eso no lo ves vos cuando sos empleado. Obvio, cuando sos empleado cobras menos. Pero bueno, ves que siempre voy buscando, es como un partido de tenis, ¿viste? Una pelota para allá, una pelota para acá, una pelota para allá, una pelota para acá. Siempre te voy dando, bueno, esto es un pro, esto es un contra, esto es un pro, esto es un contra. Depende para quién. Lo que es bueno para uno puede ser malo para el otro. Lo que es malo para el otro puede ser bueno para uno. Es totalmente subjetivo, me parece a mí. Lo que estamos hechos para ser emprendedores, siempre vamos a estar buscando la manera de serlo. Y los que no quieren, muchas veces tienen la posibilidad de hacerlo y no quieren y no lo van a hacer nunca. Y está bien también. Y respetémoslo, porque yo muchas veces he intentado convencer a toda costa a alguien que no le interesa hacer nada. Es más, yo te diría que no intentas convencer a nadie. Sugerile de última si ves a alguien que por ahí puede llegar a tener pinta para hacer algo o ves algún negocio ahí en potencia y ves que esa persona no lo está aprovechando. Entonces se lo sugerís. Es como cuando te encontrás con alguien que tiene que dejar de fumar, ¿viste? Que le insistís y dejá y dejá y dejá, y cuanto más le insistas, menos lo va a dejar. Entonces, quizás hay otra gente a la que quizás la tenés que esperar, ¿eh? Y quizás no es este el momento para que lo haga. Y tarde o temprano después termina emprendiendo. Pero te digo, es como cuando alguien querés que deje de fumar. Cuando más le decís, menos lo va a hacer. ¿Sí? Así que si tenés algún amigo emprendedor, o, perdón, algún amigo que no sea emprendedor y que esté ahí con algún negocio y vos veas que tiene un potencial bárbaro y veas que eso se puede convertir en un negocio y demás, bueno, sugerile, decile, pero no muchas veces, porque va a ser contraproducente. Si le insistís mucho, no va a terminar haciendo nada. Y si no lo hace, reitero, también está bien, porque hay gente que no está hecha para esto porque no quiere, o porque no puede, o porque realmente disfruta más de tener un trabajo, como mi amigo, disfruta más de tener un trabajo, de la tranquilidad de tener un trabajo con un sueldo, con un jefe, por más que gane menos, porque lo que pierde de ahí, de última, lo gana en tranquilidad, lo gana en tiempo con la familia, tiempo de calidad, porque cuando termina de trabajar se olvida. Son cosas diferentes, ¿sí? Yo igualmente no me convenzo con todo esto que estoy diciendo. No es que voy a dejar de emprender por todo esto que voy diciendo, porque tiene un montón de maravillas, un montón de cosas positivas por otro lado, ¿sí? Que no las voy a andar nombrando, porque si estás escuchando esto seguramente las conoces porque tenés ganas de montar algo por tu lado. Pero bueno, quiero que entendamos también a las otras personas que están mejor con un trabajo y con un jefe. Y que si vos también sos de esos que te estás como obligando a hacer esto y pensaste todo esto que yo te digo, también está bien si no querés emprender, ¿eh? No cualquiera puede llegar a emprender. Y no porque sea algo dificilísimo que solo los mejores podemos hacer. No. Es depende de cada uno. Hay algunos que están hechos para esto, hay otros que no. Hay algunos que les interesa más, hay otros que no. ¿Se entiende? Mañana, amigos, mañana viernes vamos a estar con otra edición más de los datos recontra objetivos. Ya tenemos dos negocios para analizar, así que bueno, mal o bien, iniciando o no iniciando, con datos más favorables o menos favorables, vamos a estar recorriendo cada una de las cifras, ¿sí?, que nos va dejando esta aventura de los 12 meses, 12 proyectos, ¿ok? Eso será mañana, viernes. Gracias por escuchar, nos reencontramos cuando mañana, obviamente. Adiós.